Santa Paz. La familia Cafiero no sabe qué es trabajar. Se prendieron de la teta del Estado hace ya más de 30 años que no la quieren soltar. Y si no encuentran lugar o hay un cargo para dar, un nuevo ministerio tendremos que pagar. Y no me nombren a Carlotto, Bonafini ni Donda. De derechos humanos solo les oyes hablar, pero se quedan convueltos o empleados maltratan. Solo encuentran nietos cuando ellos gobiernan. En el Senado la flamante oposición no se opone a nada, solo en la televisión. Si proponen un aumento al diputado, al senador, todos levantan la mano, son del mismo color. Y es que estamos ya cansados de oír la misma canción. Roban tanto que no quieren dejar la profesión. Y acomodo un familiar, un amante, un amigo. Argentina se desangra por los mierdas como vos. Argentina, despierta. Bronca y revolución. Te escapaste como rata en Chubut y en segundos tus amigos repudiaban esta situación. Y hasta te defendía la cobarde oposición, porque saben que la bronca no es solo con vos. Tienen miedo y se les nota. Argentina despertó, se acabó la buena vida. Esta noche voy por vos. Argentina despierta. Argentina despierta. Y estamos de nuevo en el poder.